María está enferma. Esto ella sabría de estos, a ver, estos WhatsApp son de hace muchos años. Ya habría hablado con su marido que esto podría salir en cualquier momento. Me imagino ellos que ya son del 11, quiero del 12, pensar que estaba avisado. Estaría... Habían pasado 6 años de que salió de la cárcel. Ya. Por eso, o sea, pero que todo el mundo sabe que los papeles se desclasifican, pues, que ella, todo acaba saliendo. No. Ella y por estaría cierto, acongojada, Bueno, pero preparada. Bien, o sea, que hombre, no es una cosa que te... Esto va a salir más tarde o más tarde. A mí me parece que esa mujer tiene inhibiciones entre cero y ninguna. ¿Verdad? Pero mira, puestos a dar la cara y a defender, que lo ha hecho el marido, bueno, por otra parte, oye, lo tiene que hacer. Y no, que se divorcie, que no. Pues que se divorcie si quiere. A mí el que me ha gustado, el que más me ha gustado este fin de semana, ha sido la defensa que ha hecho el Puma de Julio Iglesias, que al final tienen que venir los artistas de fuera, pues sí, para defender aquí... al artista español, que es el único que se ha mojado en público. Ramón Arcusa. Bueno, ojo, si esto es Ramón Arcusa, pero bueno, que es verdad, Ramón Arcusa es la excepción de la regla. Pero el Puma, que podía estar en su casa tranquilamente y viéndolas pasar, ha dicho, dice, lo que le han hecho a Julio me ha dolido lo mismo que si me lo hubieran hecho a mí. Porque le adora, siempre lo ha considerado su hermano. Tiene auténtica pasión por Julio, dice que le conoce perfectamente. Le hicieron con su hija Génesis. Sí, le hicieron también. Sí, él también pasó su, él también pasó sus titulares. Son dos hermanas, las dos son muy parecidas. Yo, si no sí, me dicen, es verdad. Génesis o Apocalipsis. Sí, y él está muy grave. Él, gracias a Dios, está bien ahora. Pero él, además, lo ha hecho en público, en la televisión americana, y ha dicho, oye, no hay derecho. Y es más, fíjate, viviendo donde vive y estando lejos, dice, lo que le ha hecho a Julio se llama cortina de humo por parte de la izquierda española. Totalmente. Míralo. Porque que diga Arcusa, que oye, que lee la prensa española, pero bueno, el Puma está al día, dice, esto es una cortina de humo para tapar los escándalos de Pedro Sánchez, claro, de su mujer y de su hermano. Y de los prostíbulos, pero claro que sí. Ay, por cierto, que no se me olvide lo que dice el cantante. En el canal de Mochi, ayer vi, creo que es de hace un par de días o tres, que... despedía a Alma María. Alma María era la vocalista Marrubia, de los tres sudamericanos. Sí, Alma, sí. Darío y Johnny. Y Johnny, claro. Bueno, pues Alma ha muerto hace... ¿Con qué años? 4 días. 89. Sí. Bueno. Sí, lo escribí en John Libertad Digital. Pero es que me chocó porque en Mochi... Yo no sé, pero tiene un don para enterrar a la gente bien. Sí. Oye, que no es fácil, ¿eh? No. Eso decía de... siempre Jaime Camani, a mí las esquelas se me dan como a nadie. Y es verdad que siempre los premios que tenía siempre eran de elogio a alguien que se haga. Pero además en las necrológicas, que en ABC, bueno, en ABC era... había unas necrológicas que eran unos artículos maravillosos, sí, ¿eh? Sí, sí. Llorabas leyéndolos. Pues Jaime siempre los que tenemos... los muertos se me dan como a nadie. Los que tenemos una edad nos acordamos perfectamente de los finales de los de los 60 y de la canción famosa de Me lo dijo Pérez. Bueno, por ejemplo, tenía una que era una versión que era El funeral del labrador. También. Sí. Que será así como de mucho sentido social y noche cosas. Del labrador, no, y noche sin final, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Bueno, y también al Tranquiler, fíjate una noticia relacionada con la música, la y muerte gibraltareña. La muerte, sí, es verdad. Qué bonita. La muerte de Rafael Amador, el hermano de Raimundo Amador, y además creador de Pata Negra, del famosísimo grupo que acaba de salir esa información. 66 años tenía el hermano. 66. Qué joven. Hacemos una parada y recomendamos la agencia negociadora del alquiler a todos esos que tienen un piso en Madrid. Lo tienen cerrado. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se meta en él un inquilino ocupa y nos vaya a amargar la existencia, al menos durante los 3 años que dure todo el proceso para poder resolver el tema. En la agencia negociadora del alquiler no solo se van a encargar de la elección de ese inquilino, también se van a encargar de lo importante que es a final de mes cobrar esa paga. Y sobre todo no tratar al inquilino. Si no lo conoces, lo que decía Ayuso, lo mejor de Madrid es que no conoces, no te encuentras con tu ex, claro, ni con tu inquilino. Pues apunte el número 920-2011, es el teléfono de la agencia negociadora del alquiler, 920-2011. A la vuelta sí, el pino en la tripa. Sí, pero si es que... Y una noticia muy mala que tengo que dar. Ay. Una noticia muy mala para los hijos de Nati Abascal. ¿Qué? No, que la doy después de la publi. ¡Ah! Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Descubra la nueva hipoteca inversa. Entre en buenavidasenior.com y consiga en solo 4 clics el estudio comparativo gratuito para su caso concreto. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando Es Radio. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Yo con este cansancio y este frío mejor me quedo en casa. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know. If he loves me so. San Valentín. El regalo de San Valentín perfecto, sí, viene desde tujamondirecto.com. Llamen al 984-1028 y hagan ya el encargo. Solo cuesta 79 euros IVA y gastos de envío incluidos el agasajar a nuestro amor con un aperitivo que está compuesto de mejillones, sardinillas, aceitunas, todas ellas gourmet, con los cuatro sobres de jamón directo de bellota loncheado de 100 gramos cada uno, la cuña de queso curado de oveja, la botella de vino Rioja Coto de Más Reserva y la cajita de bombones Nestlé, que se suman a la cajita bonita para meterlo todo dentro y de esa manera, como digo, hacer el mejor regalo que pueda haber para nuestro amor. 984-1028. La puta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Pues el pino. El pino ahora tiene otra es que, versión. Es que me quieren matar, me queréis matar. Se bueno, pues que prensa. Se pongan de acuerdo bueno, la hasta portavoz. Que llegó el trompazo de Botswana y entonces se abdicó. Nunca se ha recuperado. No. Hace una cosa digna, que es abdicar, y desde entonces rencor al hijo, al heredero. Y que no puedo volver a casa, claro que puedes volver. Claro. Es más, si no tienes dinero, pedimos un crédito y te habilitamos en un hotel. Pero puedes volver mañana, ahora hay que pagar impuestos. Claro. Y aquí hay impuesto de patrimonio. Y no quiere. Y las fundaciones no se pueden hacer sin pasar por Hacienda. Usted, su majestad, verá si le conviene. Si le conviniera, estaría aquí. ¿Por qué desmiente a Laurence Debré, su biógrafa? Yo creo que se ha pasado. Laurencia de Borbón. Ah, ella, vale. Es que a él le fastidia mucho que le temen como un señor mayor gaga. Exactamente. Eso es lo que peor le puedes decir. Sí, y entonces cada vez pura que alguien, la biógrafa salió al quite cuando el famoso funeral de la cuñada en Grecia, que días antes se le vio con el jeque en Suiza, y entonces para desmontar todo, que está enfermísimo, que no puede salir de casa, que está, bueno, que ya estábamos todos preparando ya los artículos de despedida. Sí. Y como lo que más le fastidia, como buen chulo macho alfa, es que digan que es un señor, como dijo su exnovia en New York Times, es un señor mayor enfermo. Sí. Y eso le sentó como una patada. Y todas saben que donde le duele es precisamente ahí. Y ha salido a decir que está hecho carne de identidad. Que está hecho un toro. Sí, pero ella se pasó, como siempre, de frenada, porque es de una fatuidad insoportable. Y además la gente decía si iba a ir a Grecia o no. O sea, al principio la información era... Decían, yo creo que él no quería. Yo estoy convencido manera, que no tiene él ningún interés. Él no puede interés. Ver ni a Sofía no, ni, no, pero ni a Grecia. Él quería ir y no le dejaron ir. Le dijeron, no vengas. No, que no, que va, qué va. Que nadie le dice nada. Ese tío no hace caso a Zarzuela desde que abdicó. A raíz de reconciliación, no él igual que estuvo con lo de Constantino y fue ahí se hizo la foto con su familia, con Irene de Grecia, al libro de reconciliación, fue la carta de no invitación. Es decir, pues quédate en casa y no vengas a esto. Hombre, eso era de cajón, pero que no iba a ir de ninguna manera, ¿eh? O sea, así como Langostino le llevó a Celine Scott, belleza impresionante, sí, sí. Y estaba Langostino, su hermana Sofía, que bueno, Langostino de Grecia, era popularmente conocido, sí, bueno, dejaba uno en Mallorca, tenía un saque, fue campeón olímpico de vela. Ah, creía que Constantino fue campeón olímpico, medalla de oro. Ya, ya. O sea, un gran regatista. Y regateaba lo de las señoras, él se trajo a Celina, que era una preciosidad. Y es la única entrevista que ha dado él, fue a esta tía. Y después a Laurence. Traída por el cuñado, que es todo de una obscenidad delirante. Ya. Pero a eso sí fue. A eso sí fue. Pero a lo de Irene, por favor. Pues fuentes de cercanas aseguran que iba a ir y que como no le dejaron, incluso su nieto Froilán dijo, pues si mi yayo no va, mentira yo total, tampoco voy. Mentira. Mi yayo, estás como Tamara. Estoy como Tamara Gorro, que todo se pega en la vida menos la belleza. Bueno, el caso es que la frase concreta es que dejen de matarme, me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días. Se lo a Laurencia. Y hay controversia sobre si realmente ha pasado unos malos días en estas Navidades, porque por un lado, Alejandro en Trambas Aguas, nuestro colaborador, sí que decía que tuvo febrícula, una sensación, sí, de febrícula, no que le nada, hizo ir incluso a una clínica. Pero Marina Pina, la persona que cubre Casa Real en el diario El Mundo, decía que no había pasado ningún tipo de... A mí me dijeron que era por una vacuna, que encajaría. A ver, que encaja febrícula, porque todo el mundo está en Navidad, pues, quien más y quien menos, en esta mesa, todos hemos pasado por unos días de... Sí, verdad. Yo vacunado mucho y todo, me vino una gripe por eso, traidora. Y a mí... O sea, que un señor de 80 y muchos años, pues es lógico que haya tenido, y que a lo mejor hoy por la mañana está peor que ayer y mañana está mejor. O sea, que a esas edades tampoco tienes una línea recta de salud. Ha tenido operaciones tremendas, unas pérdidas, unas anestesias brutales, unas pérdidas de sangre enormes. 4-5 operaciones de cadera. Y ahí no hace frío, es que pero los aires acondicionados son tremendos y bueno, o sea que... Lo mejor era el moro, que era igual que Manolo el del Bombo. ¿Os acordáis que iba con una bufanda? Ya. Al principio decían que era en Abu Dhabi, que no estaba en Suiza, hombre, pues en Abu Dhabi con una bufanda yo como que no lo veo todavía. Pues resulta que era el Four Seasons de Ginebra. Claro. Publicaban en Informalia este fin de semana que hay un grupo de personas que están haciendo una especie de... recolecta de vídeos y declaraciones para pedir al gobierno y a Felipe VI que vuelva Juan Carlos a España, por si acaso pasa algo malo. Lo que tiene que pasar por Hacienda. Él piensa que va a ser eterno, que va a enterrar a su hijo y a todos, porque está en ese estado senil que cuando un viejo se pone atravesado es muy malo. Es muy malo. Y en Los Reyes, y está en Shakespeare, los reyes conspiran contra sus hijos, no los hijos contra el padre, que es lo natural, querer heredar con tal. No. Lleva haciéndolo desde que tuvo que abdicar. Lo ha hecho con Corina, lo ha hecho con todo. Y sigue ahora haciéndose la víctima y publica un libro poniendo verde a su hijo y verde a su nuera, que son los reyes de España. Anda, hombre. Pero sí, luego no siempre hay algún pardillo. No. El otro día había, mira que yo tengo afecto a Esperanza Aguirre. Es que qué crueldad. ¿Crueldad? Crueldad la de este, que no paga impuestos en un dinero que no puede justificar que tenga, manteniendo a Lurdanga y demás, en fin, jetas, y encima confiando a la niña de Regis Debré, que si es más tonta nace oveja y si desprecia más a España no se escupe, que presuma de que es de un país donde decapitan a los reyes. ¿Y eso es para presumir? ¿Gilí? Bueno, pues esa es la persona de su confianza. Primera vez que ya dice se ha pasado, es hoy, bueno, de ayer. Dice, bueno, es que la otra dijo, está muy mal, pero siempre diciendo lo mismo. Sí, sí. Es que no sé cómo no le dejan volver, que puede volver mañana. Además, ahí está su amigo Juan Abelló, que tiene 7 fincas. Adelante, Alberto Alcocer, venga, será por fincas. ¿Renegará al final de su biógrafa? Porque yo también sé por gente cercana, sí, que la amistad tan estrecha que tiene ahora Lorenz con la infanta Elena, que sabe que están todo el día como pili mili, viajando y saliendo muchos fines de semana. Sé que ya hay una parte de la familia que no están nada conformes en lo que consideran un poquito de utilización. Bueno, vamos a ver estas amistades recientes y tan intensas. Libros. Mira cómo no sale con Cristina, que es la no, por eso digo, pero que vamos a ver dónde acaban estas amistades. El padre y la hija siempre han estado muy unidos, siempre ha habido muy pero buena, la biógrafa, muy buena conexión. La biógrafa, se ha metido ahí, pero y la biógrafa ahí con metido y se ha hecho amiga de la infanta Elena. Pero que está con el marido y el hijo, si es que es Corina. Sí, ya. Sí, igual, lo mismo. Y cuando igual vienen a... Igual. Y cuando igual van allí viven con él, y cuando van aquí en Galicia, por ejemplo, también viven con la casa de Campos todos. Me dirás. O sea que... aquello debe ser ya me dirás, la funda Pepe. Esto lo hemos visto en Langorrilla, ¿eh? Sí, por eso digo, sí, que aquí, claro. Al final, a mí, fíjate, me hizo meterte en casas, aunque sean de amigos, yo siempre prefiero ir a un hotel. Salvo que no puedas. Claro, claro, que tengas que estar ahí. Bueno, y para terminar, ¿cuál es el mensaje que ha dejado Bad Bunny a todos los trabajadores de Inditex, Federico, del grupo, de la sede de la compañía en Arteiso, que se han sorprendido esta mañana con un regalo de la camiseta, una copia de la camiseta que él ha lucido durante parte de su espectáculo esta noche en la Super Bowl? Hay que recordar que había 70.000 personas, que nos ha dado noticias como que se confirma que Kim Kardashian está con Lewis Hamilton, porque estaban los dos pechito con pechito, y digo bien, vean las imágenes, porque estaba así como muy fresca Kim Kardashian. Bueno, toda esa familia siempre lo que hay lo enseña. Sí, siempre. Y lo que no, dejan que lo adivinen con claridad. O sea, sí. Dice, con fecha del 2 del 8 de 2026, no se sabía que hubiese estado allí en la sede gallega, dice, gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto, gracias por hacerlo real, este show también fue de ustedes, espero que lo disfruten, nos vemos pronto, venid. ¿Del 2 del 8? ¿Sí? Es que normalmente ellos cambian las fechas, sí, ojo, es el 8 del 2, sí, pero porque yo creo, ellos alteran el día con el mes. Pero a lo mejor lo han puesto a la española. Que sería el 8 fue ayer, me parece, ¿no? Es que no se sabe. El 8 es agosto. Claro, bueno, sí, tienes razón. No, el 8 es el mes de agosto, no, pero... No, es no, que ya ellos sé cambian... que en América lo hacen, ponen mes, mes y día, no es como pero nosotros, yo creo que es no, por ayer. Porque es que el 8 era porque ayer, fue... es imposible. Sí, pero es... No se bueno, filtra. Cuando sí, el regalo. Sí, el regalo conmemorando la gala. Y esas fechas, el otro día lo vi, no sé qué caso también, que todos... Es que se invierte. Es que ellos el mes lo ponen primero. Sí, sí, claro. Y nosotros ponemos el día. No, yo lo he hecho porque, claro, pensaba que había estado pues el verano pasado. No, esto es... Claro, por el concierto de ayer. Que por cierto, la triste breve noticia de los hijos de Nati, que lo siento, porque estaban muy contentos y muy ilusionados. Sabéis que hay un contencioso desde hace más de 10 años, por lo menos 13, con la herencia de la duquesa de Medinaceli, bueno, cerca de 40 millones, por lo menos, de euros. Costaba que con, están... la mujer, la novia, lo que con una alemana. No, ahora mismo la duquesa de Medinaceli es una chica alemana joven, la hija de Marco, que murió. Pero los hijos de Medinaceli, la duquesa, eran cuatro y había entre ellos el duque de Feria, que murió, por lo tanto sus hijos Luis y Rafa Medina son los herederos aspiraban de la duquesa, heredar, de la herencia de su abuela, como otros miembros de la familia. Había un contencioso con el hijo pequeño de la duquesa, con el duque de Segorbe, porque se creó una fundación hace 35 años que la gestiona Segorbe, y entonces en esa fundación estaba pues todo el patrimonio, bueno, sí. Entonces las herencias legítimas y todas estas cosas, ellos que hacían pleitear por la legítima. Recordar que Luis Medina, cuando el caso de las mascarillas, incluso dice que la fianza la podrá pagar si le embargan la parte, porque iba a heredar 4 millones de esa herencia. Bueno, pues ganan en una primera sentencia en Sevilla, en un juzgado, y entonces donde se dice que tienen que recuperar su legítima, independientemente de la fundación. Sí. Se recurre y este fin de semana la sacó ABC, este fin de semana la audiencia provincial de Sevilla ha dicho que Nasti de plástica, de la fundación no se toca nada, que todos eran conocedores de lo que había en la fundación, que todos son patronos, que la duquesa Medinaceli lo hizo hace 35 años, que claro, que si se empiezan a dar los millones y millones, se tiene que empezar a liquidar todo, las obras de arte, a bueno, separar... Y Hacienda se queda para empezar a separar con la mitad. Todo el cómputo de lo que forman en la fundación, Casa Pilatos, otra casa en Galicia, otra casa en Toledo, bueno, palacios por todas partes, y se han quedado 0 euros de la herencia de la abuela. No sé si volverán a recurrir, porque ya que la audiencia provincial se... Hombre, siempre puedes, depende de lo que te puedas gastar. Pero en abogados, creo que el jarro de agua fría ha sido brutal, porque ya te digo que Luis pero no hasta... no entiendo cómo pensaban que eso, siendo una fundación, que es algo que está el bueno, Estado pero es que encima... las fundaciones y las herencias legítimas hay mucho contencioso. Los Medina Sidonia también pleitearon y ellos sí ganaron ese pleito, solo que a la hora de la verdad, no en lugar de darte los, imagínate, los 30 millones que te corresponden, al final lo que les hicieron fueron miembros de la fundación, que eso y nada es lo mismo. Pero bueno, la duquesa no de Alba, ¿cómo mucho lo hizo? La duquesa de Alba, ¿cómo lo hizo? Primero repartió cosas entre todos sus hijos y luego sus hijos asumieron que habrían sido mucho más millonarios de no tener la fundación, pero por el bien de que no se separara del patrimonio. Sí, pero el patrimonio. Porque ellos piensan que la fundación lo habían heredado. No es verdad. Esa fundación fue como el ámbar del insecto. O sea, la fundación lo que hizo fue congelar unas propiedades que además hubieran entrado a saco los del gobierno socialista, porque eso lo hace Aguirre cuando acaba de llegar Felipe González y de por medio estaba también Pradera, Javier Pradera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellas lo tenían jurado los duques de Alba, por lo que son los duques de Alba. Empiezan en Extremadura cuando les invaden dos fincas, les ocupan dos fincas, les expropian dos fincas. Yo recuerdo, pues me contaba Jesús Aguirre, dice, fíjate el enorme daño económico que nos hacen, que las fincas se llaman Cabra Alta y Cabra Baja. Es decir, son fincas donde no puedes ni plantar patatas. Es para que una cabra, pues eso, corretear. Y en la otra para ponerle sal a la pues cabra y la más leche. Dice, no hay nada, no valen nada. Pero como es contra nosotros, lo salva y tal. Ya. Pues por supuesto que hubieran ido a por sobre todo el material artístico, los cuadros y tal, de la fundación, a saco. Porque había mucha gente, a Guerra y compañía, que les tenían ganas. Y eso se paró. Sí, es una forma de salvar el patrimonio. Sí, pues claro. Aquí es lo mismo, solo que aquí no ha habido reparto previo, no ha habido nada, y algunos que hasta calculaban esos millones para pagar, sí. Bueno, que al final Luis Medina fue absuelto y no tiene que pagar ni fianza ni nada, no, de todo aquello. No, es el hecho moral. Pero bueno, que ha sido una gran victoria para el duque de Segorbe, que me consta que está muy contento y además lo está contando. Y un gran palo para todos los herederos que creían que iban a heredar. ¿Cómo los llamas tú? Fin de semana en la otra crónica escribía María Eugenia Yagüe que también se ha paralizado por petición, al parecer, de Francisco de Borbón, la herencia del duque de Sevilla y que habría sido una forma de presionar a su hermana Olivia. ¿O renuncias al ducado o no paralizo la herencia? Ese chico, aparte de detenido, no tiene cabeza. Esa historia legal... Desde que ganó Agatha Ruiz de la Prada... Es que no tiene discusión. No, no hay discusión posible, no hay. Porque está detrás la Constitución y el derecho europeo. Es que no hay manera de... ¿Y el otro día? ¿Y a qué? ¿Pero por qué se van a los porque juzgados? Porque él dice que tiene el nombre de su padre. El otro día hablando con Olivia, que hablé con ella el día de la famosa detención, y me hizo unas declaraciones que le agradezco mucho, y aquí me dijo que... La crónica rosa el, también, yo le digo, oye, ¿qué pasa con lo del título? Que al final tu hermano está pretendiendo... Y dice, sí, es que los dos han solicitado el título. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? Porque si hay una ley, es absurdo. Y dice, pues ¿qué pasa? Que esto lo único que se consigue es retrasar todo. Si un proceso de esto suele tardar pagar, 6-8 meses... Y pagar. Claro, y porque pagar si hay un contencioso, costas. Pues en lugar de 6-8 meses ya ser el heredera del título que te corresponde, pues a lo mejor te puedes tirar 10 años. El argumento además siempre da lo mismo. El mismo argumento siempre, los que pierden los juicios. Es que a mí, en su lecho de muerte, me dijo papá, ¿sí? O me dijo el abuelo... Que me puso su nombre. Pero vamos a ver, lo que dice la ley, ¿qué es? Primogénito, primogénita, da igual. Pum. Y ya está. Ya está. Oye, acordaros de Adolfo Suárez. Me consta que, Adolfo Suárez. Que él lo tiene muy claro, que lo va a perder. Me consta. Sí, pero entonces, ¿a qué toca las pues narices? Por tocar las narices. Sí, claro, pero es que tocar las narices ya, son claro. Años de abogados. Y obviamente, y retrasar. Años de abogados. Y los hermanos han tenido una buenísima relación hasta hace muy poco. Esto se llama porque chantaje. De hecho, cuando él se casó en la Catedral de Sevilla, su madrina fue su hermana. Porque Olivia es un amor y es una niña buenísima. Adorable, buenísima, demasiado buena. Su marido. O haces esto. Y ahora. O hago claro. Otro. Eso es se llama chantaje, ¿no? Sí, mira, esto vida. Es lo mismo ya. Que Adolfo Suárez, al recordar, cuando su hermana, que era la que iba a heredar el título, muere, sí. Lo hereda su hija. Marian. La hija de Marian. Sí. Claro. Pues Adolfo Suárez pretendía también ese título porque se llamaba Adolfito como su padre y porque a su padre le hacía ilusión y también hubo un problema con su sobrino. El hijo de Marian le dijo, no te pongas si es que moños, además, querido mío, porque el título es para mi hija. Pero me hace gracia, hay gente que se cree sí. Y piensa que a la justicia le vas a torcer la mano. Mira, en esto, donde además tampoco son muy populares, todos los apellidos compuestos rara vez son populares, porque además están bastante malcriados. Siempre pierden en esa cosa de por jorobar. Pues, ¿qué se ha creído? Pues se ha creído que vas a perder una pasta en abogados. Claro. Este, que ya ha tenido la detención y todo lo demás, ahora te va a venir una minuta que quieres recurrir, recurre todo lo que quieras. Mira, hasta los derechos, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahí echas pues entre 1 millón y 2 millones de euros en abogados, porque cada vez es más caro, cada vez las costas son mayores. Pues tú verás. Y bueno, lo que pierde es a una hermana que es un sol por de supuesto, niña y que son los y que han pasado muchas desgracias como para estar pues con sí. Estas tonterías. Sí. Pues sí. Pero mira, me alegro por ella porque el matrimonio sí que le va muy bien. Un saludo, Julián, Carlos, por favor. Corriendo a Chema García, que vive en Castro Urdiales. Ay, qué bien, qué bonito. Que nos manda un abrazo. Un abrazo. ¿Y nos escucha cuándo? Todos los días. En Castro Urdiales. En Castro. Bueno, Clínicas Cres, apunten teléfono, el 91 445 0004. 4, porque... 4450004, medicina personalizada. Efectivamente, nuestras hormonas, nuestra genética, nuestra microbiota, ¿cuánto influyen en nuestro estado general? Pues ellos se van a encargar de analizarlo todo y sobre todo de ayudarnos a que nos encontremos mejor. Tienen web, clínicascres.com. Gracias, Bea, gracias, Carlos, por esta crónica rosa. Y a la vuelta, por un lado, Federico, vamos a hablar con la doctora Trullols. Los que somos instagramers y los que seguimos mucho Instagram hemos estado pendientes de sus andanzas desde hace muchos años. Ella es anestesista, pero es una de las grandes defensoras de los sistemas sanitarios en los que los médicos no son explotados. Es decir, lo de la guardia de 24 horas, ella las explica... Lo que está haciendo Mema con los sanitarios en España, aparte de la venganza, porque ya una pelana, una sindicalista boicoteadora, pero lo que están haciendo con los médicos, no falta más que luego ya legalizar un millón más para reventar todo el sistema de salud, es criminal. Pues es, y además, muy valiente, es que ni ella, les escucha. Es que ni les escucha, Mema. Es maravillosa porque mirando a cámara explica, por ejemplo, cómo han sido sus últimas horas de guardia. Entonces dice, tengo que hacer una cesárea, llevo trabajando desde las 8 de la mañana, son las 3 de la mañana y ha habido un momento en que ni siquiera sabía qué material tenía encima de la mesa porque estoy... Oye, pues hasta los dormida. Conductores de autobuses les obligan a parar horas. Sí, señor. Y los médicos están criminal para su salud y criminal para el paciente. Bueno, claro, criminal para todos. ¿Quién te va a operar? Os va a gustar porque el mejor obrador sin gluten que hay en España, que está en Valdemoro, que se llama Exento Sin Gluten, viene aquí para contarnos su historia y cómo son sus productos. Uh-huh. Tienen hasta churros, Federico, que es algo que a los celíacos mejor no lo digas. Les cuesta mucho conseguir. Pero tú estás pensando no en el gluten. Claro, no, estás pensando en las calorías. Claro, pues sabes que tienen encima una historia muy bonita. ¿Cuál es el colmo de un panadero? Ser celíaco. Claro. Pues aquí les pasó y tuvieron que cambiar todo para ¿Hacen online? Sí, vea. Y van a abrir a... Ya está, ha pensado en el churro. No lo puedo decir porque tienen una exclusiva que nos van a contar. Vale. Es la mañana. Es radio. Es Radio Madrid. 99.1 y 105.7 FM. ¿Sabes cuál es el templo gastro de moda? ¿Y el sitio más chic para tomar una copa? La ruta de compras del momento. Descubre con la nueva revista Hola Madrid lo mejor de la ciudad antes que nadie. La guía más cool que te desvela lo más especial y divertido de Madrid, con páginas llenas de planes culturales, rutas de gastronomía, entrevistas y mucho más. La nueva revista Hola Madrid, ya en tu punto de venta. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com. Vengan las rebajas de Muebles a Dama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas. Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free. La Radioteca. Con Dieter Brandau presenta Los esclavos cubanos. Me enviaron a un campamento, el campamento del carbón. Las condiciones eran infrahumanas. Esclavos de manos negras y de batas blancas. Las misiones médicas son una esclavización de tortura psicológica. Miles de personas obligadas por la dictadura a trabajar de forma forzada. Si eso no es esclavitud, dime tú lo que es. Porque la vida de los esclavos importa, aunque sean cubanos. La Radioteca. Nuevo capítulo disponible en libertaddigital.com, esradio.fm, en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana. Eventos de empresa. Ven y verás. ¿Está pensando en comprar un coche y no sabe por dónde empezar? The Personal Car Shopper le ayuda a conseguir el coche que necesita dentro de su presupuesto máximo, de forma segura y con las máximas garantías. Al no disponer de stock y trabajar a demanda, le ahorramos tiempo y dinero evitando los problemas habituales en la compra de coches de ocasión. Consulte sin compromiso en el teléfono y WhatsApp +34 621 08 1095 o entrando en la web de personalcarshopper.es. ¿Dolor articular por artrosis, desgaste o lesión? En Clínicas CRES somos expertos en medicina regenerativa. Tratamiento sin cirugía ni hospitalización. Pida cita 91-445-0004. 91-445-0004. Más información en clínicascres.com. Clínicas CRES, su bienestar articular, nuestra prioridad. Llega Valores de Nuestros Médicos. Miles de médicos unidos con pacientes en una gran comunidad de salud, ciencia y compromiso. Avances, actualidad y el lado más humano de la medicina. Si eres médico, aquí tienes tu voz de cara a la sociedad. Si eres paciente, aquí puedes reconocer su labor, su entrega y su vocación. Entra ya en www.valoresdenuestrosmedicos.com, la web que une médico y sociedad. www.valoresdenuestrosmedicos.com. Es Radio Madrid 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana. Es Radio. Entre la macrobiota y la microbiota, lo cierto es que la antiguamente llamada flora intestinal, ¿sí?, ahora resulta que es que, y con estos cambios de tiempo, está todo el mundo descompuesto. ¿Qué es lo que ha inventado Mundo Natural? Simbioline Megaflora para atender a esas urgencias. Adrián González, Adrián, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen toda la razón. Antes no se sabía que era un ecosistema intestinal que estaba formado por varios grupos de microorganismos, como son hongos, virus y bacterias, que entre ellos se regulan, y que un desequilibrio muchas veces es inducido por el uso de medicamentos y el uso de antibióticos, otras veces es por el consumo de alimentos refinados. Todos, el estrés, todos estamos expuestos a ese desequilibrio. Por eso muchas personas tienen problemas de tolerancia, de absorción, con el tránsito intestinal, el estreñimiento, el tránsito acelerado, problemas de intolerancia, mala absorción, nervios agarrados al sistema digestivo. Todo eso es acción que hay que tener sobre la flora intestinal y equilibrarla. Para eso, Simbioline Megaflora. Lo que otros tienes que tomar 4 o 5 cápsulas, con una cápsula de Simbioline Megaflora logras aportar más de 35 mil millones de microorganismos vivos, y además los prebióticos, que es esa fibra no digerible que llega al final del intestino, mejorando el ecosistema de las bacterias que viven al final del intestino. Por eso Simbioline Megaflora es diferente a todos los demás, porque te garantiza la recuperación en poco tiempo. Un embolse te da para 2 meses. Es verdad. Por lo tanto, utilízalo y sácale rendimiento a eso. 446-0000 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el Corte Inglés más cercano, o Alcalá 129. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Jamón, jamón, jamón. San Valentín, pa' ti, pa' mí, día perfecto. Jamón de aquí, jamón de tú, jamón directo. Sois tantas que en San Valentín lo tengo claro. Tujamondirecto.com o en el 984-1028 y quedo como un señor. Se me olvidó la cita con el taller. ¿Esta memoria? Cuida tu memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio. Nueva York te espera. Vive la ciudad donde el mundo se une para jugar. Disfruta de 5 días en Manhattan en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo de Iberia y traslados incluidos por solo 795 euros. Consulta condiciones. No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. La mañana de Federico. Es Radio. I was feeling so bad. Enrique la conoce toda la vida. Isabel la sigue desde siempre. En Instagram, ¿sí? Sí. Bueno, y hay que decir que la situación de los médicos en España, claro, con la ministra que hay, que es una enemiga de la sanidad pública. ¿Y es médico? Bueno, médico. Bueno. Era de las que boicoteaban el Zendal y el IFEMA. Sí, hombre, sí, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Incluyendo, bueno, incluyendo los quirófanos. Que cuando el de Sanidad de la Comunidad puso por fin cámaras, dejó de haber problemas, claro, en el quirófano. O sea, qué gentuza. Sí, pero sí, la verdad es que las noticias de última... Es la primera vez que hay una huelga general de, sí, médicos. Uy. Desde tiempos, los primeros tiempos de Felipe. Sí, o sea, sí, sí, en 30, 40 años. Y sin embargo, Enrique, no está teniendo la repercusión social que debería tener. Y eso es lo que queremos hablar. Claro. Sí, sí, y además te traigo a una doctora, Carmen Trullol, que estudió en la Complutense, sí, estudió en la Complutense, o sea, ya te dice la persona que es, ¿no? Y además te voy a decir una, ella hizo su especialidad de anestesia y cuidados intensivos, ¿no? Y es una persona que ha creado en los hospitales, dentro de la anestesia, el cuidados críticos. Ah, cuidados críticos, ¿no? Y ella es la pionera. Y luego, además, se ha creado una plataforma de historia, los valores de nuestros médicos, de la que ella es líder. De la que ella es líder. Y nos está arrastrando a muchos médicos, porque va a ser la manera de que... Porque, claro, nosotros ni nos ha representado nunca Comisiones Obreras, ni nos ha representado nunca la UGT, ni CESI, ni ninguna. Nosotros queremos sindicatos médicos. Y como los sindicatos médicos no nos han tomado el pelo, pues se ha creado esta plataforma de la que ella es líder. Bueno, y que pues quiero entonces, que nos hable. ¿Cumplen? Bueno, Carmen, lo primero, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Isabel, que es una seguidora de toda la vida. Sí. Y además que tiene el don de la comunicación. Sí, la tiene, además. No muchos médicos. Y hace algo muy bien. Explica muy bien en qué consiste una guardia, que es algo que no sabemos los que no nos hemos dedicado a eso. Pues la primera cuestión, ¿por qué esta plataforma en un momento en los valores de nuestros médicos? Sí, pero es que con una médico que ha estado saboteando siempre el trabajo de la medicina, imagino que debe ser muy complicado, Carmen. Es que... realmente yo creo que por lo que a mí se me da voz es porque es una voz de la realidad médica. Hemos hablado de sindicatos médicos, hemos hablado de guardias, pero nadie estaba hablando de eso realmente. O sea, nosotros pensábamos que con esta ministra íbamos a hablar de medicina, porque pensábamos que el problema con los ministros de sanidad era que no eran médicos. Entonces llegaban a hablar de política sanitaria, no de medicina. Yo fui la primera que pensé que podía ser nuestra solución para los médicos, tener una ministra que era médico, porque eso es lo que nos une a los médicos, que es la medicina. Y ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario, ha sido un jarro de agua fría para todos los médicos en España. Ha creado un estatuto marco que lo único bueno que tiene es que nos ha unido a todos a decir no podemos más, no se puede seguir así, las guardias de 24 horas van a destruir a la medicina en España. Pero yo no entiendo por qué, cuando además político siempre hace un cálculo beneficio, ¿no? Dice, bueno, arriesgo, pero puedo obtener tal beneficio. Esta, que no va a pasar a otro ministerio, primero pues más, es una torcebotas, y luego que ha conseguido, lo que decías, el rechazo unánime de una profesión que nunca había estado unida, por primera vez está unida contra esta mujer. Y el otro día le vi en unas declaraciones, le faltaba escupir. Es que, o sea, recordemos que Mónica García ha sido una ministra, o sea, ha sido una ministra, no, ha sido primero una política muy política, muy con unas ideas muy francas que están por encima de la medicina. Exacto. O sea, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que ahora no estamos hablando de medicina o no medicina, estamos hablando probablemente de un comunismo, estamos hablando probablemente, claro, de una izquierda muy izquierda. Y eso, los médicos que no nos gusta hablar de política porque no va de política la medicina, de repente sí va de política. En su caso, sin duda. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que una persona puede estar 24 horas atendiendo pacientes? No estamos hablando de medicina, estamos hablando de barato. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que somos todos iguales? Que un médico, que un cirujano es igual de necesario para la sociedad que una persona que empuja una cama, por supuesto, es igual de necesario, pero no tiene la misma responsabilidad, no tiene la misma capacidad, no tiene los mismos estudios y en ningún caso se le puede pagar igual. Entonces, estamos hablando de un comunismo que es, queremos hacer un estatuto marco en el que todos seáis iguales, todos tengáis la misma categoría profesional y todos ganéis lo mismo. ¿De bueno, qué está hablando, señora? Y entonces el paciente dice, vamos a ver. Claro, entonces cuando tú vengas a urgencias, que te atienda el celador. Bueno, claro. Que te atienda el celador cobrando lo que cobra el celador. No, y que te opere. Y que te opere el celador también. Claro. Es más, vamos a pedirle a todos que en vez de estudiar 6 años, más 4 de residencia, más un MIR, más elegir los expedientes mejores académicos de España, pues vamos a coger todos, estudiamos 2 años. O menos. Y ya está. Eso es lo que vamos a conseguir para España. Entonces, nosotros queremos pagar a los médicos lo mismo que las enfermeras. ¿Vale? Paguemos a las enfermeras lo mismo que a las auxiliares y a las auxiliares lo mismo que a las limpiadoras. No. ¿Eso es justo? No, lo que quieren es pagar a los médicos como a las enfermeras y a las enfermeras como a las celadoras. Y convencer a las enfermeras que pueden hacer el trabajo de un médico. Convencerlas. Que ellas sí, simplemente ellas las primeras que te lo dicen. Sí, cualquiera que haya estado en un hospital sabe que las enfermeras tienen al cirujano, bueno, no digo en un altar, en algo más. ¿Por qué? Porque la jerarquía, cuando se están jugando las vidas, es fundamental. Que tampoco es, si es que yo no quiero ser enfermera y la enfermera no quiere ser médico. Es que yo quiero ser médico y la enfermera quiere ser enfermera. Pues claro. Es un trabajo totalmente distinto. Tiene una categoría profesional. Son brillantes las enfermeras en España. Son brillantes. Y entonces les estás convenciendo de cosas que ni ellas mismas quieren. Les estás llevando. Ahora han firmado su sindicato, SATSE, ha firmado un convenio del Estatuto Marco contra los médicos. Pero ¿de verdad la enfermería en España está en contra de los médicos? No. No. Es que eso no es verdad. Además es imposible. Claro, entonces esto está machacándonos como equipo. Luego, está machacándonos como profesionales, porque si yo voy a un hospital 24 horas y gano 200 euros, que es lo que me están pagando por 24 horas, dejo de ir. Explica lo de las guardias y cómo cotizan a la Seguridad Social y cómo no son parte de vuestra jubilación. Los médicos somos los únicos que no tenemos reguladas nuestras horas extra. Entonces, ¿qué es lo que consigue cuando tú no regulas las horas extra? Pues que la ley de las horas extra, que es 80 horas anuales, que tienen que ser pagadas a más del doble que la hora ordinaria y que están ultra reguladas, porque si no te tendrías a tus trabajadores trabajando 24 horas al día, pues en los médicos no. En los médicos tú tienes una jornada ordinaria, que son nuestras 37 horas y media, como todo el mundo, y una jornada complementaria. La jornada complementaria es un segundo trabajo que se llaman guardias. Y esas son de 24 horas, obligatorias hasta los 55 años y no limitadas. ¿Eso qué es lo que pasa? Que yo firmo mi contrato y firmo mis jornadas, o sea, lo que está regulado, mis jornadas ordinarias. Mis jornadas complementarias son las que diga mi jefe en el momento que quiera. Entonces llega el COVID. Pues yo puedo hacer semanas de 100 horas, de 120 horas, puedo hacer alertas, porque luego dentro de esas jornadas hay distintos tipos. Hay guardias que tú estás dentro del hospital, hay guardias que tú estás en tu casa, pero es que todo eso es trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente los médicos empiezan a decir, pero oiga, señores, que es que yo estoy trabajando 100 horas, o que es que yo estoy trabajando 70 horas. Que no me pagan, además. Que, bueno, que me y que pagan terminabas la guardia precio y menor, tenías que incorporarte. Claro, a un precio menor que la ordinaria y que no tengo cómo limitarlas, que es que yo digo, mire, que yo tengo 3 hijos y yo no puedo estar trabajando 96 horas a la semana, como he tenido semanas. Pero y a mí cuestión, me dicen, pues Carmen, es obligatorio. Hay una cuestión, Carmen, que eso, cuando estaba diciendo ahora Isabel, digo, vamos a ver, ahí hay un enfermo, alguien a quien están cuidando. Claro. ¿Cómo te puedes fiar de que una persona que lleva casi 100 horas esté bien y no porque sea una mala praxis, sino porque sencillamente no se tiene en pie? Y además, a lo mejor ha tenido un día malo, y a lo mejor tiene gripe, y está haciendo más horas de las que debe. Es que en algún momento eso va a suponer un daño para el paciente. Es que eso está publicado en muchísimos estudios médicos, que son los turnos, porque en Europa y en el mundo se llama shifts, turnos, ¿vale? Sí. Los turnos tienen que limitarse. Y los turnos en el resto de Europa están limitados a 12 horas. Los turnos en España no están limitados. 24 horas tiene el día, 24 horas trabaja el médico cuando no trabaja más. Claro. Entonces, ¿qué se ha hecho con el resto de profesiones? Limitarlos a 8 horas. La enfermera trabaja 8 horas. El auxiliar trabaja 8 horas. El celador trabaja 8 horas porque es peligroso para el paciente. El médico 24. O sea, que resulta que la enfermera es peligroso que puede confundirse con medicación, que puede confundir el nombre de los pacientes, pero yo no. ¿Lo mío qué es entonces? O sea, que resulta que la enfermera, para no confundirte, trabaja 8 horas, que es lo lógico, pero el médico trabaja 24, porque si cuela, cuela. Pero que es que encima luego dicen, oye, vamos a hacer un convenio con esto, y lo voy a votar con enfermería. Y coge enfermería y dice, sí, que los médicos trabajen 24. Pero esto es una broma. No, es que es una broma. Esa es la cosa, así el comunismo se ha cargado la universidad. Cuando el rector lo eligen, los que friegan y los catedráticos, evidentemente eso no es una universidad. Sin tener ni idea de medicina. Y entonces llega la ministra y dice, no, es que esto ha sido siempre así. Que sí, señora, que ha sido siempre así, que por eso estamos donde estamos, porque habrá que cambiarlo. No, o sea, que haya sido siempre así no quiere decir que no sea totalmente absurdo. ¿Y el ataque a la privada? Que encima os penalizan si os vais de la pública a la privada. El ataque a la privada es más de lo mismo. Tú quieres mantener un sistema lo más barato posible. Cuando tú tienes... Primero, vamos a decir la verdad. En España tenemos un sistema mixto. Nos gusta hablar de sanidad pública, y la primera defensora de sanidad pública somos todos los médicos de España, que nos dedicamos en gran parte a la sanidad pública. Pero nuestro sistema no es público, señores. Nuestro sistema es mixto, porque tenemos una sanidad pública y una sanidad privada. Y en Madrid, para más inri, tenemos que la sanidad pública la explota la sanidad privada, porque por eso tenemos estos hospitales que son de gestión privada. Sí. Entonces, que esto se paga con los impuestos, pero que quien lo gestiona, hay algunas comunidades donde encima es que son privados. ¿Cuándo genera un problema la privada? Cuando yo empiezo a explotar a los médicos en la pública y empiezan a decir, pero si es que yo, si en la pública me obligas a hacer 24 horas y en la privada no me obligan, me voy. Si en la pública me pagas a 20 euros la hora, que es lo que está ganando un médico, brutos, está llevándose 14 euros por operar, la hora, a las 5 de la mañana, pues coge y se va a la privada. ¿Por qué? Porque es, en vez de pagarle 14, le paga 20. Y hay una cuestión, Carmen, además de sentido común. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Madrid, que es de las mejores sanidades de Europa, esa mezcla, digamos, eso que casi los mismos médicos, enfermeras y esto no tanto, no lo sé, pero los médicos sí, un buen cirujano puede estar en la pública y en la privada. Es así hace muchas décadas. Está funcionando. Bueno, cuando algo funciona, no lo toques. ¿Qué está pasando? Se sobrecargan, hay muchísimo más trabajo ahora en un hospital que hace 10 años. Como legalicen el millón de ilegales que quieren, esto va a estallar. Pero si esto, mire, nosotros lo hemos visto ya con ISFAS, MUFACE. ¿Cuál era el problema hace un año o hace 2 años? Que se nos ocurrió decir que es que todo es público, va a ser todo público. ¿Vale, señores? ¿Y dónde vamos a meter esos 500.000 funcionarios que tenemos en la sanidad privada? Sí. Si es que ellos mismos no se quieren ir a la pública, porque tenemos una pública que está totalmente saturada. Y entonces, más que bastante. No, si claro, además son ellos los que hacen que exista la medicina privada por el sistema de que tiene, para tener una especialidad la tienes que hacer a través de mí. Y convocan número de plazas que se cobren, pero todos los años sobran 20.000 médicos que son licenciados en medicina y se tienen que ir a la privada. Eso lo hemos tratado además muchas veces, privada. Enrique, claro. Gente, médicos de primera instancia, de primera, médicos recién de urgencia, terminado su carrera, que lo tienen todo a flor de piel. Españoles e hispanos. Exacto. Gente que es médico en Colombia, en Argentina, en Chile, la medicina que privada. Tiene un buen nivel. Bueno, y no hay plazas. Y estamos en una situación tremenda porque están cicateando, digamos. Son cicateros con los médicos en ejercicio, pero sí, al mismo tiempo crean una situación laboral imposible para mucha gente que aliviaría esa presión. Mire, la sanidad en España la vamos a necesitar cada día más. Todos nosotros vamos a ser usuarios de la sanidad, pública, privada, la que sea. El caso es, ¿la queremos mantener o la queremos destruir? Si destruimos a los médicos de nuestra sanidad, a los públicos, a los privados, a los rubios y a los morenos, a todos, ¿qué va a ser de nuestro sistema sanitario si no tenemos médicos? Claro. Si es que los vamos a necesitar cada día más, la población envejece cada día más, lo va a necesitar usar cada vez más, y no estamos ayudando, no estamos haciendo leyes, estamos haciendo leyes en su contra. Pero los médicos se van. Se van a Londres, que cobran el triple, además. Y ya no porque cobran el triple, sino porque es que aquí nos maltratan. Que nos hable de la plataforma de los valores de nuestros médicos, que ella es la líder. Cuenta, Carmen. Bueno, yo no soy la líder. Sí. A mí me han llamado para formar parte de una plataforma en la que se va a hablar de los valores de los médicos. De los valores y de ayudarnos como médicos. ¿Por qué? Porque ahora mismo necesitamos plataformas. Necesitamos plataformas en las que poder hablar. O sea, hoy yo, si algo quería era agradecer que me deis voz. Nosotros el sábado vamos a estar manifestándonos todos los médicos, diciendo esto. No es fácil gritar esto ni ponerlo en una pancarta. No es fácil llegar a medios de comunicación. No es fácil explicar nuestra situación. Entonces, Valores de Nuestros Médicos lo que ha hecho es dar una plataforma en la que los médicos puedan hablar. Uh-huh. Porque es que no tenemos voz. O nos dan voz ustedes, los medios de comunicación. Ni voz ni costumbre, porque hay gente, MEMA seguro que lleva toda la vida voceando. Pero la gente normal está trabajando. Claro. No de manifestación. Claro. Entonces, ahora, si algo funciona mío es que de repente hay plataformas en las que uno puede alzar la voz. Y yo he alzado la voz en Instagram, ¿no? Y hoy la voy a alzar aquí y el sábado la voy a alzar en las calles de Madrid. Muy bien. Pero necesitamos ayuda. Y para eso hacen falta plataformas que nos den voz. Pues en Instagram, doctora Trullols, fantástica la entrevista. Además, nadie lo explica mejor, de verdad. Síganla porque se va a la compra y dice, mire, esto es lo que voy a comprar hoy con la guardia que me he hecho, con lo que me he ganado en la última guardia de 24 horas. Y aparece con media lechuga. Carne picada, sí. Un poco de carne picada, ¿verdad? Había aguacates y la gente me contestaba, hombre, doctora, es que comprar aguacates. Digo, pues es que apaga y vámonos, que un médico no pueda comprar aguacates en España. Fantástica, en fin. Carmen Trullol. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos. Y ahora... Sí, vamos a hablar de comida sin gluten, exento sin gluten, que es un obrador que hay en Valdemoro, de lo mejorcito para todas las personas celíacas. Mira, Enrique conoce ese problema tanto como yo, bueno, porque lo tiene en la familia. Es sorprendente. Es verdad. O sea, un panadero que sale celíaco, sí. O un celíaco que sale panadero. O es cocinero. También. Yo tuve un cocinero en el Palace que era celíaco. Ese es un problemón, claro. Sí, no lo puedes probar. Claro, vamos a ello. Es... La mañana de Federico es radio. Todos los vídeos de tus programas favoritos ahora están en YouTube. Busca Es Radio Vídeos en tu buscador y suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de activar las notificaciones para no perderte nada. Ahora la radio también se ve en YouTube. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana, es radio. Un hambre que da calambre, las tripas suenan y no hay comida. Nariz que olfatea el aire, llena la boca un mar de saliva. Estómagos impacientes y un único pensamiento. Queremos hincar el diente como garfantas hambrientos. El camarero. Es que tiene la misma pinta que... El fundamento, ese donut. Ese donut que parece de la policía de Chicago. ¡Viva España! Sí, señor. Alberto Fernández, sí, señor. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos... de estos invitados, sí. Feten, pero vamos a poner un poco de contexto. Yo ayer estaba hablando con un amigo mío, Pepe Ron, que tiene el bar blanco en Asturias, en Cangas del Narcea. Y no sé si sabéis que Cangas del Narcea es el primer municipio gluten free de España porque triplica la proporción de celíacos que hay en España. Si en España es un 1%, en Cangas del Narcea es un 3%. Entonces tú puedes ir a Cangas del Narcea y hay 50 o 60 restaurantes y obradores. Hoy tenemos con nosotros, pues... Obrador sin gluten de Valdemoro, la gente, Susana Ortiz, que es que hoy estoy un poco denso. Ayer estuve escuchando lo de las elecciones y que era clac, sí. Catacrac la cabeza. Pues si fueras de Teruel, ya, ni te cuento. Ya te digo. Es que bueno. Además, Susana tiene la historia que te comentaba, claro. Federico, de venir del mundo de la panadería y de tener estos horarios y este estar todo el día embadurnado de harina, a descubrir que uno de sus hijos es celíaco y cómo te cambia la vida. a la hora de hacer algo tan simple como llegar a casa y darle un beso y pensar que le puedas contaminar, sí, ¿verdad, Susana? Y es, claro, es una el historia... El gluten es como si fuera un virus, para que nos entienda la gente en la cocina. Entonces, si tú pones algo contaminado en una tabla de cortar y después, sí, pones otra cosa, hay una contaminación cruzada. El gluten es exactamente lo mismo. Una pequeña... tienes que al final... Claro, es y al final, es como Susana, si fuera un veneno. Eso es que tienes que vivir, aunque seas tolerante al gluten, sin gluten. Porque claro, en un entorno familiar... Pues eso lo pasan todos. Es como... Ya, pero bueno, oye, exacto, mira, es como si tú tienes un niño que es alérgico, pues en tu caso tu hijo es alérgico al plátano. Pues oye, sabes que, sí, en casa, cuidado, mi hijo es alérgico a los dátiles, pues en mi casa directamente no hay dátiles. No, claro, podemos, eso me refiero. Pero bueno, si los tienes, pues tener cuidado. Bien, el problema con el gluten es que cocinar sin gluten es relativamente fácil. Se pueden hacer muchísimas cosas sin gluten y no hay ningún problema. La repostería, ahora, es imposible. La repostería, el gluten cumple una función tecnológica en la elaboración. Mantiene el aire generado para que los bizcochos sean esponjosos, evita que el pan se desmorone, da cohesión a la masa, evita que sea quebradiza, aumenta el tiempo de duración. Entonces, ¿esto es realmente difícil sustituir el gluten? Es que el gluten parece que es, Susana, el colesterol. Que sin eso se seca el cerebro y sale, bueno, Oscar Puente. Es un ingrediente estructural, claro, en la repostería. Por eso, digamos, es muy, muy complicado, cada vez menos, ¿no? Pero es complicado el elaborar panes, bollería, todo lo que sean masas fermentadas, porque los bizcochos son más fáciles, pero todo lo que es una bollería fermentada, los panes, etcétera, son complicados. Necesitamos unos ingredientes muy específicos, unas gomas vegetales, unas fibras vegetales que lo que hagan es... goma santana, guar, todo esto, almidones, etcétera, etcétera. Como no tenemos el gluten del cereal que partimos, porque nosotros utilizamos otro tipo de cereales, como es el maíz, el sorgo, trigo sarraceno, un montón de harinas que no llevan gluten, tenemos que sustituirlo con otros ingredientes, como entonces, son estos. Y encima son muy caros. Ese es el problema de ingeniero precio. Informático, ¿verdad? Yo soy ingeniero informático. ¿Cómo acabas, sí, en esto de la panadería? Pues yo hice la ingeniería informática en Segovia, ahí en el pueblo de mi madre. Ahí conocí a mi entonces marido. Me casé y como quería formar una familia, dejé toda la informática y me fui al pueblo, a un pueblecito, a Sacudí de Cabezas, que tiene pues aproximadamente entre 80 y 100 habitantes. Y cuando ya tuve a mi primer hijo, a los 2 añitos y pico, le diagnosticaron la celiaquía. En un pueblo tan pequeño, yo sí que estaba empezando a familiarizarme con lo que era la panadería con gluten. Pero claro, cuando mi hijo tiene 15 años, en aquel entonces no había tanto conocimiento, no había tanto diagnóstico y encima no había nada donde comprar. No me quedó más remedio que aprender. Y encima con una dificultad añadida que es, yo venía de la panadería llena de gluten por todos los lados y un miedo terrorífico de poder abrazar a mi hijo nada más llegar a casa. Claro. O sea, terrible. Hay una cosa, Susana, ayer precisamente en el Corte Inglés vi que había una parte en la panadería que ponía sin gluten. Ya son, es una estantería, sí, completa, sí, tanto de bollería como de panes del día, sí, etcétera, etcétera. Eso antes era impensable, eso, uh-huh, es muy reciente. Pero no es están muy logrados, hay que, bueno, decir. Claro. Es que es yo muy estoy a favor difícil de los lineales sin gluten, sí, y de los panes, sí, y de las marcas. Yo me y refiero de los que eso supone que hay una sensibilidad. Sí. Otra, sí, cosa es que lo sepan hacer bien. Eso es. Eso ya es ¿cómo conseguís industrial... vosotros que en Exento, yo solo he probado vuestro roscón y ahora nos va a dar una exclusiva además? Porque, sí, tenemos una exclusiva muy, muy potente. Es. Solo he probado vuestro roscón, pero ¿es tan difícil que la bollería esté rica? ¿Cómo lo conseguís? Pues la verdad que siempre nos centramos en que sean las materias primas de muy buena calidad y sobre todo hacer muchas pruebas. Porque yo como sí que he probado sin gluten, perdón, con gluten, claro, yo busco ese resultado, yo lo busco. Y igual que mi hijo un día me decía, mamá, que yo es un bollicao, yo no tengo. Toma bollicao. Churros. Toma churro. Toma mi loja. Churros, que todo es lo más difícil, sí, de hacer. Tenemos churros y porras artesanos. Tenemos una variedad, el asunto verdad, es que muy grande. Otra, por ejemplo, la hidratación de las masas. Uh-huh. O sea, cuando tú mezclas harinas, goma, uh-huh, almidones, tienen hidrataciones diferentes que se comportan de forma totalmente, sí, ajena a cómo se comporta el gluten. Entonces tienes que hacer una labor, que ahí probablemente sea ingeniería informática, que te lleve muy bien, porque hay que tasar exactamente a cada, sí, ingrediente, qué aporta, qué resta, cómo puedes contrarrestar. Es casi como una fórmula magistral de farmacia para conseguir totalmente algo que se parezca. No que se parezca, porque el asunto es que las cosas con gluten están muy buenas. Uh-huh. No es que se parezca a algo que sabe con trigo, porque tú un sabor lo puedes cambiar. Pues si no sabe a trigo, sabe a vainilla. Perfecto. El asunto es esa textura, esa estructura, esa hidratación, esa combinación, esa fórmula magistral, que es realmente difícil. La pastelería, además, pensemos que un cocido, si tú le pones 10 minutos más o 5 gramos más de chorizo, ahí no va a pasar nada, ¿no? Pero la pastelería es matemática, precisión, exactitud absoluta, uh-huh, tasación de los ingredientes. Es algo realmente difícil. Es muy complicado. Bueno, y la cuestión de la calidad, tú dices, yo ya he probado el gluten. Uh-huh. El que nunca lo ha probado, ¿qué es lo que piensa? Porque está, es evidente que esto estará mejorando continuamente. Es una pregunta buenísima. Ahora ya hay una demanda. Es una pregunta buenísima, claro, porque no saben lo que es. Claro, entonces, ¿cómo se acercan a un sabor que es el que todos los demás llevan toda la vida probando? Si lo que tienen que estar es que esté rico, que sea algodonoso, que cuando muerda vaya a decir, joder, no es algo duro, no es algo arenoso, sino, exactamente, que no se te deshaga, sino que se te quede pues muy muy rico en boca, que te deje un retrogusto muy bueno. Se mascara un poquito con el chocolate, por ejemplo, se puede hacer, pero el pan es complicadísimo, sí, que al día siguiente no se te rompa un azulejo si se te cae, porque uh-huh, se endurece, claro, muchísimo. Sí. ¿Lo habéis conseguido? Sí. Bien. De hecho, lo probarás, que te he traído pan para casa. Bueno, yo tengo un desafío para vosotros, este amigo Pepe Ron del Barbón.